Venga, que vagi així, comencem avui així. Venga. Que no pare la música. Portem 24 hores amb palmites. És que... I com ens divertim, eh? Oh. El Jay Pau, un home amb pilotes, estarà a les vies de so avui divendres també i comença el seu llarg de cap de setmana, no? Sí. De demà venir a currar. Sí, es nota que és cap de setmana perquè s'ha posat una muñequera. Sí, s'ha posat una muñequera. Estem contents perquè tenim una visita de, podríem dir, el cinquè especialista. Després del Pauet, de nosaltres, el Pauet, ve el Dani, el webmaster. Webmaster, un aplauso per al webmaster. La persona que ha rebut pals per vostra i que, en canvi, es mereix, jo què sé, al cel. Però molta gent. Però molta gent es fica amb ell. Dani, on està el programa del miércoles? Ell m'ha dit que és com Ronaldo, que té una espalda molt ancha i que tot el que li diuen... Però és que, a més, el Dani és bona persona, l'hauríeu de conèixer. Dani, si vols saludar a l'audiència... Hola. És que és una hola de bona... És bona persona. Perquè és del rotllo més, no? I hem estat aquí parlant de coses de la web, de la nostra web, sabeu, especialistassecundarios.com, amb 3 W al principi. I, per cert, us hem d'agrair que sou molts i molts i moltíssims, segons el Dani, això sí, els que entreu... Que miente más que habla, sí. Sí, els que entreu cada dia a la nostra web i us descarregueu a sobre coses. De fet, sou més els que us descarregueu que els que entreu. Això serà perquè hi ha persones que es descarreguen dues coses? Pensar en ello. No, sí. És un misteri. Ho hem dit moltes vegades. El divendres és el millor dia de la setmana. Ja. Mira, Íñigo, que despierto està. O sigui, Íñigo ara mateix està per jugar a la final de la Champions. Comença el programa dels especialistes secundaris i avui està l'equip mèdic al complet. Tenim el webmaster, ja ho hem dit, però tenim el Jay Pau a les vies de so, ajudat per la Montse Vera, perquè sense la Montse Vera el Jay Pau no és ningú. I també el Frank Escarra esperant les vostres trucades, perquè després farem la travessa amb tots vosaltres. De fet, ja podeu començar a trucar, no? Jay, sí. Frank, estàs preparat? 93-344-1410, 93-344-1410. Ja podeu començar a trucar per fer la travessa amb nosaltres. Jo crec que, Dani, després pots participar a la travessa, eh? Sí, jo crec i que si toca, se lo merece, sabeu que sí. Quan toca, no ha tocat mai gaire cosa, però si toca, ho repartim amb els que participeu a la travessa i ens fa il·lusió que si toca, el Dani se lleva un pellizco. A ver si mejoramos los 6 aciertos. Lo que pasa es que como le toque, dejará de hacernos la web el tío. No, desaparecerá el tío, ya verás. Sí, con dinero la gente cambia. No, creo yo, eso de Dani no me lo creo yo. Sí, la gente cambia, será mala persona. Pues eso, que a ver si mejoramos los 6 aciertos de la semana pasada. Saludem també al Miquel, que s'incorpora ara mateix a la transmissió dels especialistes secundaris. Mails, gent que ha escrit coses per especialistes@cadenaser.com. Us en recordeu de la Lucy? Home, la Lucy. La de los deditos, no? La Lucy va veure la nostra foto de l'article del País, li va semblar que, a part de caraconos, sí, teníem buit dits, amb lo qual fèiem gozar. Ella s'hacía imaginaciones. S'hacía sí. Ilusiones. Sí. ¿Cómo haréis disfrutar a las chicas? Bueno, de fet, comença així, la Lucy no està. Yo digo, que soy yo la que gozaría con tantos dedos. Ah, mira. Va, pero ¿con rollo? ¿Los de uno o con los de los tres? Imagínate, 8 por 3, ¿cuánto debe dar? Pues 24, que mira, es así va la tabla. Bueno, ya nens, ahora. Y sobre todo el jefe delante también. Diu por que, un dia vamos a calmar. Diu que ha llegit l'entrevista que ens van fer al País, que li ha agradat molt i que... Però diu que es replanteja moltes coses, com per exemple que un dos de nosaltres no tenim hipoteca. Hipoteca, sí. Per tant, esteu vivint a casa dels pares, diu ella. Però hi ha una cosa que em crida atenció. Diu, què és esto de que l'humor és com el sexo? ¿Vosotros qué tipo de sexo tenéis para pensar eso? Sí, la Lucy ja s'està... S'està delatant, eh? S'està oferint. Ja, sí, ahir ja vam comentar, Lucy, a ti no te gusta el programa, tu, que no és altra cosa. I després, bueno, hi ha dubte que treballem moltes hores aquí a la ràdio, doncs vine, Lucy, comprovarà les hores que estem i la quantitat de dits que tenim a cada mà. Mira, Lucy, et proposo una cosa, vine avui a les 7 de la tarda, ja veuràs com hi som. Ah, sí, sí, avui a les 7 de la tarda. Després un altre, un listo, perquè no té altre nom, un listillo, va enviar un missatge dient que som uns mentiders. Diu, sou uns mentirosos. Aquí, alardeando de l'entrevista del País... I he estat buscant al País, he trobat 1.500 entrevistes i no hi ha ni una sola entrevista als especialistes secundaris. Això ho he enviat a les 18 hores i un minut. I a les 18 hores, 9 minuts, diu, ¿puedo retirar lo que he escrito? No puedes. No, es que l'he encontrado ya. Ya, s'ha dado cuenta. No. T'has precipitat. Ara te lo comes. T'has precipitat, xaval. Bueno, fins aquí els mails. Bueno, hi ha un pel Dani, eh? Ah, hi ha un pel Dani? Un especialment pel Dani. Pues vinga, va. Digo, este mensaje va dedicado a todos los oyentes impacientes. Soy un buen amigo de Dani. Me gustaría que tuvieras un poquito de paciencia con él. Dani es un chico trabajador, con muy poco tiempo en su vida y muy sensible. Le gusta buscar caracoles después de los días de lluvia, viajar a Cuenca a hacer patinaje artístico y organizar cenas con sus compañeros de GB. Es un tío perilloso, ¿eh? Además de comer ganchitos viendo la tele. Pido por favor que no le estrese, sobre todo porque suele desahogar sus penas con sus amigos los viernes por la noche. Y no sé qué decirle ya a mi parienta. Un abrazo, Dani. Todos contigo. ¿Quién es, Dani? Dani, ¿quién es?

¿Te está buena la comida, cariño? Cállate, hombre, cállate. ¿Quieres que te sirva algo más de vino? Que te calles, por Dios. ¿Te traigo ya el postre? Que te calles ya, por Dios, hombre. ¿Qué te pasa, que tienes esta mala leche? Estoy escuchando los auriculares. Ah. ¿No ves que tengo los auriculares puestos? Es que no me había dado cuenta que tenías los auriculares puestos. Bueno, pues tenías que saberlo. Yo soy mujer de auriculares. Je suis femme d'auriculaire. Especialistas secundarios. Mira, en només 14 minuts arribarem a les 4 de la tarda i en aproximadament 10 minuts entrevistarem a un grup realment mític de la història del rock. Però ara és el moment de fer la travessa amb els oients dels especialistes secundaris. I hem estat repassant abans la travessa i és certament impossible. Totalment. O sea, impossible. Que decir lo que os dé la gana. Sí, decir lo que no queráis. Pensar, no pensarla mucho. Vinga, va, venga. Comencem amb el Dani. David. David. David. David. Va, no t'enfades. Hola, què tal? David. Vinga, perdona per lo de Dani, eh? Què tal? Què tal, com estàs? Bé. D'on truques, David? De Badalona. Badalona. Vinga, va, Betis-Màlaga, resultat impossible. 1-1. Però és impossible saber què faran aquests dos, eh? Saragossa-Getaf. 1-X. Vinga, pon-li ahí. Depor-Real Societat. Real Societat, sí. Otro 1. Bueno, Espanyol-Celta. Un 4. Un 4, sí. Pal 1-1. Clar que sí, home. Vinga. Bueno, David, gràcies. Gràcies, hasta luego. Hasta luego. I de David a David, perquè hi ha molts Davids a Catalunya. Hola, David. Hola. D'on truques tu? Bona tarda. Can Cullas, a Montcada i Reixac. Toma, Can Cullas, a Montcada i Reixac. Pues mira, David, te toca el Bilbao-Cádiz. Pues al Cádiz. Al Cádiz, no? Un 2. Venga, un 2. Toma, qué bueno, este me gusta. A la vez Sevilla. Una X. Va. Y de gol olímpico. ¿Y gol olímpico? Oye, ¿pero qué? ¿Tienes una bola delante de cristal o qué? Sí, sí, el móvil. ¿Gol olímpico de quién? ¿Del Alavés o de Sevilla? Bueno, uno de cada. Ah, uno de los dos, vale. Uh-huh. Mallorca-Villarreal. Bueno. 1-1. Mallorca, Mallorca guanya. Y para acabar, David, Athletic de Madrid, Racing de Santander. Era el Íñigo de cocinero. Sí, ¿verdad? No es un altra U. ¿Un altra U? Un altra U. Sí. Molt bé. Vale. Vale. Doncs ja David, està. David, sí. Seràs David 2, eh? Molt bé. Venga. Bueno, saludo a la meva esposa i al meu germà i al Sants. I el Sants? Sí. El vale. Sants, que és a Froilán? Sí, no, un altre, un altre. Ah, un altre. Però, no, però estaran escuchando? Bueno, un jefecillo. Anda, claro, haciendo la pelota aquí, ¿eh? Vale. Mira, mira, no, mira. Que suba el sueldo, ¿eh? Pues un saludo en la radio es carísimo, ¿eh? Sí, sí. Vale, David. Yo os enviaré unas ampollas. Vale, venga. Vale, adiós. Gracias. Adiós, David. Y hola, Antonia. Hola. Hola. Hola. Hola, hola. Toca Osasuna-Barça. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! Yo que soy del Madrid. Bien, bien, Antonio, así pues, me gusta. Pues lo que te diga la cabeza. Pues si tuviera tocado el Madrid, ya sabes, pero si toca el Barça... Bueno, no, Osasuna. Ay, yo qué sé. Mira, ponle una X, porque no quiero que gane, pero tampoco yo sé que va a ganar. Claro. No te creas, ¿eh? No está mal la X, ¿eh, Antonio? No, no está venga, nada mal. Pues la dejamos ahí. Venga, nos sumergimos en el proceloso mundo de la segunda división. Numancia-Tenerife. Numancia. Duelo isleño. Va, un 1 al Numancia. Un 1 al Numancia. ¿Tú haces quinielas, Antonia? ¿Eh? ¿Tú controlas? ¿Haces quinielas? Yo no. Pues, y pues, cuando hago no acierto en nada. No, digas pues bien, eso. Pues, no, digas estás eso. En el lugar ideal. Hércules y Eida. Hércules... Ponle un 2. Bien ahí. Un 2. Y acabamos con la Antonia. Murcia-Elche. Bueno, pues yo como soy de la tierra de por ahí, de Alicante, pues le voy a poner... ¿Qué gana pues, Murcia? No, claro. No, que va. Que gana el Elche. No, pero eso sí, pero si eres de Alicante, que gane el Murcia, ¿no? No, que gane el Elche. Venga, pues un 2 al Elche. Hala. Malamen. Ale, Antonia, gracias por llamar. Venga. Te llamamos, si toca. Hombre, y que no me falléis. ¿Eh? No, claro. Claro que te no, llamamos básicamente para que nos felicitéis y nosotros nos vamos con el dinero. Bueno, bueno. No, Antonia. Que es una bromota. Adiós. No, ya. Ojalá. Se había puesto seria la tía. Adiós, Antonia. Ay, Íñigo, el rey de las bromotas. Sí, sí. Cuando, con el dinero no se juega, chaval. Acabemos, Jordi. Hola, buena tarde. Jordi, ¿dónde trucas tú? D'aquí, de Ripollet. D'aquí, de Ripollet. Molt bé. Al costat d'on estem nosaltres, ara mateix. Bueno, gairebé tocant, no? Rec relevante. Com has dit? Rec relevante. Una X. Una X. Almeria, Valladolid. Un altre X. Un altre X, ahí. I et toca el ple al 15. València-Real Madrid. El 10. Doncs un altre X. Que un altre. Que ens convé als culers. Molt bé. Doncs, m'agrada el teu criteri. És el resultat ideal. Gràcies, Jordi. Molt bé, gràcies. Adéu. Vinga, queden 3 dobles per posar. Un el posarà el Dani. Uy, el Dani. Ah, el Dani estaba, futbol... estaba el tío despistado. El futbol está pichi-pichi. Al Barça. ¿Al Barça qué? ¿Que guanya? No, que perd. Ah, que perd. Vale, mira. M'agrada, echa travit. Casella 9, o Osasuna Barça, UX. Jo crec que l'Espanyol empatarà, eh? L'Espanyol empatarà? Una X. UX a l'Espanyol. Vinga, Casella 4, UX també. Nane, tu mismo. Y yo le voy a poner... Pobre Antonia, le voy a poner uno al Murcia. Anda, con lo bonito que es el Che. Sí, pero bueno. Tú es que tienes una mala leche que no te la cagas. Vale, doncs fins aquí la travessa, la sort. Está echada. Me llamo Raúl Sánchez y soy un virtuoso del piano. Tocando el piano me siento bien porque extraigo a través de sus notas parte de la belleza de este mundo. Ahora, por ejemplo, mientras grabo esto, estoy tocando Chopin. Yo no digo Chopin como tú, cabrón, yo digo Chopin. Soy una persona bastante especial y escucho a los especialistas secundarios al mismo tiempo que toco a Chopin. Chopin. Pero bueno, pero una cosa, pero ahora no tocaba el Chomari. Venga, Rechaldeón, buenas tardes a toda la vasca. Pero, ¿qué haces aquí? Pero tú me has dicho, esta mañana me he encontrado con Chomari y me ha dicho, vienes, me ha dicho, no, hoy no puedo, ya nos veremos la semana que viene. No puedo, que he quedado para comer, pero no, ya. ¿Cómo luego? Yo como luego. Pero, ¿y dónde has ido? Que me has dicho, voy a comer. Pues ahí está, pues por la calle, paseando. Un poquito, pues pasear. Ah, vale. Lo bonito de... Anduki. Venga, Rechaldeón, ya lo he dicho. Venga, hoy voy a comentar un poquito... Lo que ya he dicho muchas veces, que tenemos demasiados electrodomésticos en casa. Es verdad. Perdona, levanto la mano. ¿La segunda parte de aguantar en el sexo la hiciste? Joder, pues ¿Dani claro. la hizo? Mira, Dani, webmaster... Que controla aún... todo, dice que no. Joder, Dani, qué chivato. Es que ahora me he acordado que la última vez que estuviste aquí no pudiste acabar tu sección sobre cómo aguantar... ¿Y qué me faltaba por decir? Es que ya ni me acuerdo. A ver cómo lo vas a ver. Es que no sabía. Bueno, acabé con el tema... Con el tema del sexo tántrico, ¿no? Que yo estoy bastante en contra. Porque el sexo tántrico ya sabéis que es meterla, pero no moverse. Entonces, bueno, tiene mucho menos mérito aguantar. Lo importante es dar empellones. Ahí sí. Aguanta. ¿Para qué le sacas nosotros, nada, man? Sí, nosotros recordé... Bueno, ¿De qué hablabas hoy? Ah, vale. Si queréis cambio de tema. Me faltaba también un poco hablar del sexo entre los animales también un poco, como aguantan ahí en Valle del Río los entre animales. Entre animales. Exclusivamente entre animales. Cuidado, entre animales. Vale. Venga, ¿cómo acabar, cómo cambiar electrodomésticos por cosas más naturales, eh? Venga, sustituir aparatejos por un poquito... Una vida más natural, como estos animales... La nevera, ¿qué pasa? Para enfriar cosas, ¿no? La nevera está para enfriar cosas, ¿no? Pues venga, yo lo que propongo es construir un botijo gigante y venga, ahí estamos. Todos los alimentos dentro del botijo, vale, fuera. Ahí no te ha roto mucho el coco. ¿Y quién lo sube para arriba? Venga, ¿eh? ¿Quién lo sube para arriba? Claro, para beber. No, dentro de ese guardalagua. Ah, vale, todo tiene puertecita, dentro. No, con puertecita. Ah, vale, con con puertecita, la hostia. Ah, vale. Venga, el microondas, ¿qué hace? Calienta los alimentos. Bueno, ¿cuál es la manera más óptima para calentar cosas? A bofetones. Venga, pues bistec, lo tenemos congelado. Le damos lo sacamos del congelador. A bofetones. Vale, eso ya lo inventaron los gallegos con el pulpo. Exactamente, pues venga, a bofetones, ¿eh? ¿Por qué le pegan al pulpo? Para calentarlo. Para que quede blando. No, para calentarlo. ¿Lo has dicho? Para calentarlo, lo estamos diciendo. ¿La leche también? La leche es apretando mucho la ubre de la vaca y ya sale directamente caliente y humeante, ¿eh? De la ubre, ¿eh? Sí. Si queremos un vasito de leche caliente. O calentando la vaca. Calentamos a bofetones a la vaca. Oye, restragamos bien la ubre con entonces, lo que queráis. Tú por la mañana te levantas, le das una paliza a la vaca. Y sale ya con humo la leche, ¿eh? Sale calentita. ¡Jo! Con nata por encima. Pues muy bonita. ¿Y capuchino cómo es? Capuchino ya no te digo. Es bueno. Que las vacas dicen, no va bien natural. Claro, no, está buenísima y, natural. Y descremada, bueno, te digo. No, ya sé. Venga, más electrodomésticos que podemos eliminar. La estufa. Calentándonos mutuamente. Es obvio. O nos calentamos a bofetones, o si no... Yo, por ejemplo, tengo un potorro en casa, un buen potorro. El gato. El gato potorro, siempre al ladito, dormir al ladito del potorro, siempre calentito. No puedes dormir con animales. Donde hay un buen potorro, habrá calentura. Eso siempre ha sido así y siempre será así, venga. Claro, el gato siempre está en la zona más caliente de la casa. Ahí va, está, o la más fresca en verano, dependiendo. También, venga, hablando del verano, aire acondicionado. ¿Para qué queremos aire acondicionado, la hostia? Si tenemos un botijo. Hay sistemas No, pero no nos vamos a dar mira delante del tejo. Bueno, hay sistemas. Por ejemplo, mi mujer Edurne siempre tiene los pies bien fresquitos. En verano lo que hacemos es sacarle las botas y los calcetines. Uh-huh. Ya el propio frío de los pies... Eso lo hace todo el mundo, ¿eh? Por el propio frío de los pies va a bajar como mínimo 6 o 7 grados la temperatura de casa. Sí que tiene... Solo con los pies siempre fríos. Edurne siempre se... fríos. Hoy se llama Edurne, tu mujer. ¿Y otros días cómo se ha llamado? Pues Izaskun... Izaskun es la abuela, Armán. Izaskun es la no, abuela. No, no, no, no te enteras. Venga, la tele, una cosa importante, la tele. La tele, al venga. Final, venga. Itziar. Vamos a estar todos de acuerdo. Al final, en la tele, ¿qué miramos? Documentales de la 2 uh-huh. y pelis porno. Bueno, y entre bueno, medio alguna nosotros, que otra erótica. Nosotros no necesitamos tele porque para documentales porno. Para, perdón, para documentales de animales. Y hostia, pelis porno, porno, con entrar en la habitación de mi abuela Izaskun, tiene las dos cosas en una. O sea, esa habitación ya, bueno, vale, ya contiene está. Las dos pro, cosas. Pro, ya está. No, la no, plancha. No, no, no, ya está. Que tiene aquí, tenemos un grupo mítico aquí que quiere venir a tocar. Ahora iba lanzado, ¿eh? Ya te he visto. No, ya te he visto. Ya estabas. Estamos el grupo mítico aquí esperando. Sí, ja estan esperant. El grup musical que ha vingut avui al programa va marcar tota una època als 90. Teníem nosaltres els Nirvana. ¿Cómo estáis? Buenas, hello, buenas tardes. Desgraciadamente no habéis podido venir los tres porque el líder, el alma, Kurt Cobain, no está allá entre nosotros. Falleció hace unos años. No, sí que hemos venido con él, perdona, sí que hemos venido con él. ¿Cómo que sí que hemos venido con Kurt Cobain? Él nunca se fue, mi amor. Él nunca se fue. Él siempre está con nosotros. ¿Tú quién eres? De hecho, toca con nosotros este todavía. El bajista. Soy bajista, que me dice. El de los Foo Fighters. El drummer. El de los Foo Fighters soy. El de los Foo Fighters. El de los Foo Fighters. No, el de los Foo Fighters soy yo. Tú eres el batería. El batería es de los Foo Fighters. Yo soy yo soy gordito, bajito. Dave, ¿no? Grojo. Por cierto. ¿Qué pasa? Que me parezco un poco. Yo sí soy bajista. Me parezco un poco al... Al Crino Bolosili y Lelic. No, me parezco a Nani. Me parezco a Nane un poco. Bueno. ¿Quiere o no, amor? O sea que Kurt Cobain toca desde el más allá con ustedes dos. Bueno, nosotros lo que hacemos es conectar, tú sabes, con su espíritu a través de la Ouija. De esa manera entablamos conversaciones a con él. No sale el de Juanito, pero le decimos, no, tú no. El tú de no, Juanito, tú no. Tú para el fútbol. Tú. De Kurt Cobain. Y a veces sale el Kurt Cobain y decimos, entonces, vamos a tocar. ¿Y él, pero él contesta? Sí. Nosotros le preguntamos a Kurt Cobain, vamos a tocar, ¿quieres tocar? ¿Y él qué contesta? Que sí. ¿Siempre? Siempre. ¿Nunca dice no? Vamos, Cobain, ¿quiere que...? ¿Seguro que sois americanos? Somos americanos. Vale, no, de Seattle. ¿De Seattle? A veces le preguntamos Seattle, cuando nos encontramos con su espíritu, a veces le decimos Kurt Cobain, ¿quiere que vayamos de ira? ¿Cómo que Kurt Cobain? Eso que es una... No se le puede decir eso. ¿Kurt Cobain? Kurt Cobain. Se viene no. a pasear Kurt Cobain. ¿Quiere un poco mandanga a Kurt Cobain? Y él dice que sí siempre. Él dice sí siempre. Él siempre dice sí. A tú. Con una ouija. Con la ouija, sí. Con una ouija. Vamos por aquí. Por aquí, mira, yo te enseño. No, y siguen tocando ustedes. No, vamos a... Me gustaría que ya que están aquí los Nirvana, porque Kurt Cobain sí que puede tocar, ¿no? Sí, claro. A través del más allá. Vamos, uh-huh. Venga. ¿Con voz y todo? Con voz y todo. Vale. Porque él, o sea, nosotros... Sí, las canciones, la letra, lo que pasa es que la hacemos con la ouija también. ¿Qué tema van a interpretar en directo para todos los oyentes de la cadena? No me deja que te lo explique, ¿o qué? Bueno, ¿por qué no da tiempo? 10 segundos. ¿Pero por qué no da tiempo y son 58 todavía? Porque hermano, ahora habemos de tocar un poco, hermano. Pero si nunca suena un carajo, coño. Pero ahora estamos perdiendo el tiempo ahora discutiendo, amigo. O sea, tú eres de los Kurt Cobain, ¿o no? Vamos a ver. Yo no esperaba. Tú eres de los Nirvana. Yo soy de los Nirvana. No, hermano, tú no eres de los Nirvana. Nirvana tú siempre los Foo Fighter. Siempre fue un grupo conflictivo, ¿no? No, saquemos trapos sucios. Sí, sacamos los trapos porque tú te fuiste a Foo Fighter. A mí no me llevaste. Os propongo un tema que a mí me gusta. Venga, ¿cuál quieres? Propon tú. El Men Like Teen Spirit. ¿Cómo había dicho, hermano? ¿Cómo ha dicho, hermano? El Men Like Teen Spirit. Eso no está bien pronunciado, hermano. Smells Like Teen Spirit. Eso está bien pronunciado, ahora, hermano. Sí. Pero si usted dice el Men Like Teen Spirit. Nosotros decimos Smells Like Spirit. El Men Like Teen Spirit. Dale la guitarra. Men Like Spirit. Venga, vamos, 1, 2, 3. Vamos, ya queda cada castaña, Pablo. La batería, prepárate, que entras. Voy. Yo voy descalzo. 1, 2. Como a castaña. Calla, coño. Nosaltres marxem, tornem dilluns que ve aquí a la cadena SER a 3:45. I ara el tema íntegre, però la versió llarga, de Men Like Teen Spirit. Poner play rec a clavar-la entera. Pero yo lo que yo he dicho, que no suena, va a sonar un carajo esta canción.